Comenzaremos analizando la diferencia entre información y conocimiento, la diferencia entre sociedades de la información y del conocimiento, los elementos sobre los que se apoya la innovación como conocimiento aplicado, los procesos de aprendizaje, las así denominadas regiones de aprendizaje y su relación con las universidades, y por último, la relación que todo esto tiene con nuestro rol, con el rol del profesor.